Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz una vez más aquí emitiendo el programa Desafiando a la Juventud. Y bueno, vengo con toda la energía, así súper feliz, súper contenta, porque hay muchos oyentes que nos están escuchando en las diferentes partes del mundo. Un saludo súper especial para Karen Amado. Karen nos está escuchando en este momento. También nos está escuchando Caterine Villa, ella también está empezando a escuchar el programa, así que un súper abrazo y un saludo para aquellas personas que cada lunes y miércoles sacan el tiempo para compartirlo con nosotros. Y vamos a orar para entregarle este espacio a nuestro Padre Celestial, amado Rey y Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque una vez más nos permites transmitir tu mensaje. Señor, bendice a aquel oyente que está disponiendo su tiempo y su corazón para escuchar tu palabra y para pasar un tiempo contigo. Te damos gracias, Señor, y te entregamos este tiempo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Y amén. Vamos con esta canción. Recuerden que ustedes también pueden programar sus canciones a través de la página en Facebook Sobrenatural FM, o también me pueden ubicar como Silvia Mazo y me pueden pedir sus canciones. Así que vamos con Ven Espíritu Santo de Barak por Sobrenatural FM. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Yeah.

Mira mis ojos brillar. Mira hoy mi corazón, que yo te quiero cantar, que yo te quiero adorar. Por eso mira mis ojos brillar. Mira hoy mi corazón, que yo te quiero cantar, que yo te quiero adorar, porque solo tú me has amado en verdad, porque solo tú con tu eterna santidad me has podido llenar como nadie más lo ha hecho. Mira mis ojos brillar, porque hoy brillan por ti. Cuando viniste a mi ser con tu grande resplandor, por eso mira mi ojos brillar, porque hoy brillan por ti. Cuando viniste a mi ser con tu grande resplandor, porque fuiste tú quien vino. Te tengo que decir,

Lázaro resucitaste. Oh, Señor. Y un milagro para mí yo quiero. En todo lo para puedes. Para ti no hay nada imposible para ti. Nada imposible. Para ti no hay mal ni tormenta para ti. Ni mal ni tormenta no. No me por Sobrenatural FM. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Alright? You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Cuando las cosas no salgan como tú pensabas, pelea. Cuando parezca imposible ganar la batalla, pelea. Pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, tú pelea. Cuando las cosas no salgan como tú pensabas, pelea. Cuando parezca imposible ganar la batalla, pelea, pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, cuando te digan que eres un caso perdido, ¿qué? Hay en el cielo un amigo que por ti dio la vida entera. Pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos.

espacio de Biblioteca Juvenil. Y hoy vamos a hablar de un libro muy especial llamado El Cristiano con toda la armadura de Dios, por el escritor William Gurnall. Y este libro es muy especial porque precisamente hoy vamos a hablar acerca de la forma correcta de luchar. Creo que el cristiano con toda la armadura de Dios viene en esta versión abreviada o en la original de Bernard of Thurn, aún tiene en existencia, debería formar parte de la biblioteca de cada hombre y mujer de Dios. A ningún dirigente cristiano, maestro, pastor, evangelista u obrero debería faltarle. Esta obra respira santidad, pureza y nos mueve a la oración y a la dedicación más plena a Jesucristo. De todos los escritores puritanos, pienso que es Gullman quien habla más directamente a esta generación. Este es uno de los libros más importantes jamás escritos, aparte de la palabra de Dios. Dice: bendeciré eternamente el día en el que lo hicieron llegar a mis manos. Esta fue una frase citada por David Wilson a raíz de haber leído el libro El Cristiano con toda la armadura de Dios. Así que este es el libro recomendado de esta semana. Dice una parte del libro: tiendo a pensar que habrá surgido más de 20 sermones inspirados en esta palabra, y a menudo se ha recurrido al propio fuego que ardía, pero no se encontraba carbón encendido en el hogar de Gullman. Están hablando acerca de la vida de este escritor, y esto fue un párrafo citado por nuestro amado Charles Spurgeon. Estamos hablando de alguien que expuso la palabra por muchos años y hoy habla acerca del libro El Cristiano con toda la armadura de Dios. Parece ser que es basado en la vida de este escritor, William Gurnall, así que este es el recomendado de esta semana. No podemos dejar de lado la armadura. Es importante leerla y cada día ponerla en práctica. De lo contrario, si colgamos la armadura, como dice una canción muy conocida de Alex San Pedro, nuestra armadura se puede oxidar. Así que es menester que como hijos de Dios tomemos la armadura que nos ha dejado nuestro Padre Celestial y la utilicemos. Encima de nadie un paso dio, quien el mundo olvidó, lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, el rey despojado de gloria en un cuerpo mortal. Hacerme inmortal, su gloria trasciende lo que es natural. Sus ojos son fuego, consumo.

me sostendrá. La perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Bueno, y vamos entrando a nuestro tiempo de la palabra. Y hoy vamos a hablar del tema Persiste en la lucha, la saga, se puede decir. Vamos a utilizar este nombre, serie o saga. Persiste en la lucha y el tema Luchando en la forma correcta. Y vamos a escuchar un audio para entender un poco más acerca de qué nos viene a hablar hoy el precioso Espíritu Santo, pero antes vamos a elevar una oración para que sea Él hablando a nuestras vidas. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir este tiempo con los oyentes. Padre, bendice a cada uno y toma el control de la mente, del corazón y del espíritu de cada uno de nosotros. Permítenos entender tu palabra y que ella pueda cumplir el propósito por el cual ha sido traída a este espacio. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Un segundo, parece ser que se nos fue el audio. Bueno, luego lo escuchamos. El tema de hoy es muy hermoso, lo trae el precioso Espíritu Santo para nosotros. Y hablando con él un poco en esta tarde, le platicaba ciertos aspectos de la vida de nosotros como jóvenes que son difíciles. Anhelamos alcanzar muchas cosas. Anhelamos tener el esposo soñado. Las jóvenes que ya estamos un poco más llegando a la etapa adulta, el estudio soñado, la universidad soñada, anhelamos tener todas aquellas añadiduras que la palabra nos enseña, que en el momento que nosotros aprendamos a pelear de la forma correcta, entonces estas añadiduras serán añadidas, valga la redundancia. Y empezamos entonces a entender que es importante utilizar las armas que nos han sido dadas, y una de ellas es la fe. Y ahondando un poco más en este tema, empecé a conversar con él y él me llevaba a un pasaje bíblico que conocemos todos, y es el pasaje donde Jesús envía a Pedro a pagar el impuesto del templo. Y cuando él me lleva esta palabra, yo le pregunto, ¿qué tiene que ver el tema de hoy con este pasaje bíblico? Y me dice, hija, la fe fue la única que hizo que Pedro siguiera mis instrucciones. Y quiero que vayas rápidamente conmigo al libro de Mateo, capítulo 17, del versículo 24 al 27. Y allí vamos a entender un poco más acerca de lo que Él viene a traer a nuestras vidas. Y dice, el impuesto del templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, siempre me equivoco en esta palabra, Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a la gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. En otras versiones dice estatero. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. A simple vista uno lee este pasaje y diría, Señor, pero ¿cómo vas a enviar a Pedro al mar? Sabíamos que él era pescador, sí, y sabía cómo capturar un pez. Pero esto iba más allá, porque él debía sacar el pez a la superficie, abrirlo por la mitad y tener la certeza de que dentro de ese pez encontraría una moneda con la cual pagaría los impuestos o el impuesto por él y por el maestro. Y yo me pongo en el lugar de Pedro, y quizás muchas veces la fe de nosotros es, si Dios me muestra, entonces yo doy el paso. Si Dios me da una señal, entonces es porque Él quiere que yo haga tal cosa. Pero resulta que empezando a entender un poco más esta palabra, Él quiso que Pedro fuera con unas instrucciones, pero Pedro no había visto nada. Pedro no tenía ningún tipo de señal. Lo único que Pedro tenía era la certeza de que el pez que él iba a atrapar, él iba a abrirlo y allí iba a encontrar una moneda. Y qué loco pensar de esta manera. Pero el Dios al que tú y yo le servimos es de esta forma. Él nos enseña a ir más allá, porque Él nos ha dado armas para pelear. Y ya tengo por acá el audio, quiero que lo escuchemos atentamente y entendamos un poco más hacia dónde nos quiere llevar el precioso Espíritu Santo en esta noche. Parece ser que no me lo agarra. Es muy curioso. Toda la tarde estuve sacándolo, pero bueno. Bendito sea el Señor que tenemos la palabra y esta es la que nos va a decir qué es lo que tenemos que entender en esta tarde. Pues bien, joven que me escuchas y que estás sintonizando nuestro programa, quizás por primera vez, tú y yo tenemos un sueño en la tierra, pero va más allá lo que tú y yo tenemos o debemos o para lo que fuimos creados para desempeñar en esta tierra. Va más allá de lo que queremos lograr. Y con este texto, el precioso Espíritu Santo me dijo una frase que casi siempre me dice: boga mar adentro. Y cuando Él me dice esto, a mí me dan escalofríos, porque yo no entendía qué significaba bogar mar adentro. Y cuando Él me empieza a explicar, me lleva a una porción que es Mateo capítulo 6, versículo 30. Y todos conocemos aquel versículo hermoso que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y suena muy bonito, la verdad, cada vez que yo lo escucho me parece hermoso. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo me quedo pensando, bueno, y entonces, ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Pues la justicia es aquella que nos permite vivir de la manera que Dios quiere. La misericordia es aquella forma de la cual viven todos los seres humanos. De la misericordia vivimos todos. Pero los hijos de Dios vivimos de la justicia de Dios. Es precisamente de esa justicia que tú y yo vivimos. Pero ¿qué significa vivir en la justicia? Cuando empezamos a entender la búsqueda de la presencia, cuando empezamos a enamorarnos de lo que Él tiene para nuestras vidas, cuando disfrutamos ir a lo secreto y cada día que vamos estamos creando una relación personal con el Maestro, entonces allí estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Es allí donde realmente podemos entender qué es lo que Él quiere para nosotros. A veces creemos que porque Dios no se mueve o porque no vemos su mano, entonces, no, es que Dios quiere que me quede en este lugar. Pero resulta que no tenemos una relación personal con Él. Resulta que somos cristianos de cada 8 días, pero no tenemos un altar en nuestros hogares. Resulta que no hablamos un lenguaje celestial, sino un lenguaje terrenal. Que lo de esta tierra es nuestro diario vivir. Los asuntos y los negocios de este lugar son nuestro diario vivir. Y volteamos y miramos y decimos, bueno, pero ¿por qué yo no he podido entrar a la universidad que quiero? ¿Por qué yo no he podido adquirir el trabajo que quiero? ¿Por qué yo no puedo tener el esposo o la esposa que tanto quiero? Pues bien, la pregunta en esta tarde es la que está en Mateo 6:33. Me corrijo. donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Algo muy importante, y es que la palabra tiene poder. Y más allá de lo que tú leas, lo que tú pones por obra se hace real sobre tu vida. Dice primero, buscar primeramente el reino de Dios. Y dice después, y todas estas cosas os serán añadidas. No es al contrario, tú que me estás escuchando. No es primero buscar en mis fuerzas, tener entonces aquello que tanto he anhelado. Y ya después, ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, mira lo que quiero, aquí está delante de ti, que seas tú haciendo tu perfecta voluntad. Pero Dios nos va a mirar y nos va a preguntar: bueno, ¿tú quién eres? ¿Y tú qué me estás diciendo? Para empezar, no te conozco. No sé quién eres. Y si no sé quién eres, no sé de qué me estás hablando. Si tú no tienes una relación conmigo, entonces en vano será tu lucha. Si tú no apartas todos los días ese tiempo de calidad con Dios, de buscar la presencia de Dios, entonces no estás buscando a Dios. Estás buscando las añadiduras que Dios tiene para tu vida, pero no te serán dadas hasta que tú no entiendas que primero te debes enamorar del dueño de las cosas para que las cosas te sean dadas. Pero deben hacerte. Nadie tiene por qué obligarte. No es una obligación buscar a Dios. La salvación es personal. Pero estoy hablando a todo aquel que ya lleva tiempo en el Evangelio y hace rato está esperando algo. Pero si tú cuelgas tu armadura, no vas a saber luchar de la forma correcta. Va a ser imposible que logres alcanzar los sueños que Dios tiene para ti. Porque no es tu sueño. Déjame decirte que lo que tú piensas y quieres con tu vida no se compara a lo que Dios anhela y anhela hacer con tu vida. Y ahondando un poco más en esta palabra donde habla acerca de la fe, en Mateo 17, del 24 al 27, el tema era pagar el impuesto, sí. Pero el milagro creativo es lo que aquí llama la atención. Porque de la nada aparecería una moneda de pez indicado. Pero ¿sabes quién iba a poner ese pez en las manos de Pedro? El maestro. ¿Sabes quién va a ponerte en la dirección correcta? El maestro. Pero si tú no lees la palabra, si tú no oras, no tienes una vida de oración, entonces vas a transitar por distintos caminos. Vas a ir por caminos que no tienen nada que ver con tu propósito. Y vas a divagar, y vas a tocar puertas, y vas a intentar que se abran, y vas a tratar de hacerlo, pero en tus fuerzas. Y es imposible que en nuestras propias fuerzas podamos lograr abrir una puerta. Tú y yo estamos llamados a deleitarnos en la presencia de Dios. Tú y yo estamos llamados a vivir una vida de constante aprendizaje con el precioso Espíritu Santo, nuestro mejor amigo. Pero si tú y yo no estamos en esa sintonía con Él, entonces es imposible que podamos conocer la voluntad perfecta de Dios. Es imposible. Y partiendo de esto, el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú y yo nos aprendemos a deleitar en la presencia de Dios, entonces lo que hay en nuestro corazón queda al descubierto de Él. Y cuando esto se alinea al propósito que Él tiene para ti y para mí, entonces se cumple esta palabra: Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero si peleamos, si luchamos en la forma correcta y de la forma correcta, jamás bajes los brazos. Si te cansaste de buscar la presencia de Dios, hoy te invito a que nuevamente renueves tus votos con Él. Que vayas y te arrodilles y empieces a clamarle, no por tus añadiduras, no, sino porque le permitas abrir tu corazón y tener una relación personal con Él. Es lo único que en este momento te debe de importar. Si vas detrás de las añadiduras te van a destruir. Porque si no tienes un corazón para Dios, entonces te vas a quedar atrapado en todo lo que empieces a vivir. Te vas a quedar atrapado y te va a absorber lo que empieces a hacer y a vivir. Si anhelas un empleo y te es dado, entonces este empleo te va a absorber. Si anhelas estudiar en una universidad, entonces estudiar en esa universidad te va a absorber. Sin embargo, cuando empiezas a entender que debes de conocer primero a Dios, enamorarte de Él, tener una relación personal con Él, entonces es allí cuando las añadiduras van a llegar a tocar a la puerta de tu vida. Y por más que quieran ponerse en primer lugar, no van a poderlo hacer. Porque ya tienes un primer lugar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este lugar no le será quitado, porque es único y es especial. Solo de esta manera, con la armadura, aquella de la que nos hablan en Efesios 6. Esta armadura nos va a permitir no solo contrarrestar los ataques del enemigo, sino también nos va a permitir estar en constante comunión con el Maestro. Y por último, quiero regalarte un versículo que me encanta y es importante que lo tengamos presente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú lees la palabra, tu entendimiento será renovado. Y vas entonces a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuando decides no conformarte a este sistema y lo que este sistema te ofrece. Permítele a Dios utilizar lo que te ha dado para glorificarse y llevar su mensaje a toda persona que no le conoce. Y solo de esta manera aprenderás a luchar en la forma correcta. Dios te bendiga y este ha sido el tema de hoy. Esperamos que en el próximo programa estés con nosotros también. Que cada día tu relación vaya de bendición en bendición y de victoria en victoria con Dios.